Bueno, soy el licenciado Ramiro Tolaba, director general de posalfabetización. Ya. Ramiro, hay una dificultad. Se instalan los puntos de alfabetización, se hacen, como usted dice ahorita, una propuesta, ¿no?, de hacer proyectos socioproductivos, ¿no?, con el nuevo modelo educativo, pero no hay continuidad. El participante, a lo mucho, está 3 años, a lo mucho, ya. Algunos que empiezan con alfabetización aprenden a leer y escribir, pero cuando no hay práctica, no hay continuidad, nuevamente volvemos atrás. Así es. ¿Cómo se está superando esto? Sí, es uno de los problemas que tiene la educación alternativa, ¿no? No solamente el tema del programa de posalfabetización, y pasa por varios factores, ¿no? El tema de la incorporación de los participantes, y además de la continuidad y conclusión, por ejemplo, en los programas de alfabetización es mucho más garantizado porque son programas cortos. El proceso de alfabetización es un tiempo de duración bien corto, entre 3 y 5 meses, para que un estudiante aprenda habilidades básicas de lectura y escritura. Pero cuando ya el programa se hace más amplio, como el caso de la educación primaria, ya terminar la primaria, que más o menos es aproximadamente 2 años, entonces ya un poco el tema de la sostenibilidad de la matrícula es un poco más complicado. Y pasa por varios factores que yo le decía, ¿no? Uno, puede ser que la oferta educativa no esté acomodándose a las expectativas y necesidades del participante. Y es un tema que nosotros vamos mirando de manera permanente. Y muchas veces pasa también porque el participante ya adulto mayor que tiene una familia tiene sus compromisos laborales de sostenimiento de su hogar, de su familia. Entonces el tema de la educación debe estar acomodada a sus horarios, a su ritmo laboral de estas personas. Es por eso de que a veces cuando uno les pone horarios a los participantes, tienen que venir de lunes a viernes. No puede ir el participante de lunes a viernes, llega cansado de su trabajo, las diferentes actividades, temas familiares. Entonces es uno de los temas, ¿no? El tema del calendario educativo, que es algo que tiene que adecuarse al participante. El tema de los horarios tiene que adecuarse al ritmo laboral de horarios de los participantes. Los contenidos tienen que estar también acordes a los lugares, a las localidades, a lo que ellos quieren aprender. Por eso es de que, si bien existe un plan de estudios en el programa, lo que nosotros hacemos siempre es trabajar con los facilitadores para que no se cierren en esos contenidos a veces que no están adecuados a ese contexto, y a veces el facilitador ciegamente quiere dar ese contenido, hablarle de un contenido que es un poco más oriental en el occidente, es algo que no le interesa al participante. Entonces es un tema que pasa porque el facilitador tiene que comenzar a hacer también adecuaciones, contextualización al lugar, ¿no? Pero yo diría que esos factores son los principales, pero hay otros también, por ejemplo, con el tema de acceso al grupo. Es por eso que tenemos que ir un poco variando, diversificando las modalidades de atención. Asistir a un grupo le es complicado al participante. Entonces hay que ver otras alternativas también de hacerlo más cerca la educación a su domicilio. Ojalá se pueda pensar en un proceso educativo que pueda desarrollar en casa también, ¿no? Entonces, es un tema que nos puede permitir también de que ese aprendizaje sea permanente, continuo, porque no hay una familia que no tenga una persona que sabe leer y escribir. Siempre hay una persona en una familia que sabe leer y escribir. ¿Cómo hacer para que esa familia enseñe al de su familia a leer y escribir? Es uno de los temas que tenemos que ir trabajando, ¿no? Y en educación primaria hay que ir pensando también en otras modalidades, ¿no? Don Ramiro, ¿tiene datos del número de alfabetizados, puntos de alfabetización en el país? Sí, nosotros a nivel nacional en este momento tenemos 56.000 personas que están en procesos de alfabetización, o sea, están en este momento cursando. Si es que esto se logran graduar hasta fin de diciembre, Bolivia vuelta va a reducir su tasa de analfabetismo a menor de 4%, ¿no? Y en posalfabetización tenemos un poco más de 155 mil estudiantes que están cursando todo lo que es el plan de estudios del nivel primario, ¿no? Y ahí sí, o sea, cuando uno mira avances en la población, usted tiene una cantidad de graduados a segundo que es una cantidad grande. Graduados a tercero van disminuyendo y los que llegan a sexto ya son menos. Entonces, y eso pasa también porque la población ya adulta mayor de 65 años, sus expectativas ya no son terminar la primaria, sus expectativas son otras, ¿no? Aprender para cosas productivas, que les son otros sus expectativas. Entonces, y los que están llegando a sexto son aquellos que están queriendo ir a la secundaria, queriendo seguir estudiando estudios superiores, ¿no? ¿Alguna recomendación, alguna motivación para las personas mayores que no han tenido la oportunidad de ir a la educación regular para que puedan ir a los puntos de alfabetización, puntos de post-alfabetización para que continúen formando, don Ramiro? Bueno, siempre, ¿no? Decirle a la población, y es un dicho tan popular, común, de que nunca es tarde para aprender, no importa la edad. Si uno tiene el interés, las ganas, el compromiso de quererse superar, de querer aprender, está abierta la posibilidad. Lo bueno es que ahora hay las posibilidades. Antes no las han tenido los adultos mayores, de repente sus papás o el mismo sistema educativo los ha excluido. Pero ahora hay las posibilidades que puedan primero aprender a leer y escribir y luego, si quieren estudiar en primaria o ver otras ofertas educativas que les sea acorde a sus expectativas, pueden continuar. Entonces, la llamada de siempre a la reflexión es de que por más viejitos que seamos, darles el ejemplo a los niños que también seguimos estudiando. Y eso también no solamente incide en uno, sino que incide en toda la familia. Qué lindo sería, ¿no?, el mensaje de que toda la familia estudia, de que toda la familia aprende todos los días. Entonces, eso yo creo que es un poco la recomendación, pero también pedirles a los maestros, a la población, que todos los que sabemos leer y escribir tenemos una responsabilidad ética, social. No podemos permitir que a nuestro lado esté conviviendo con nosotros una persona que no sabe leer y escribir y nosotros sabiendo no le enseñemos. ¿Algo más, don Ramiro? No, agradecerles y decirles de que, bueno, Bolivia está en una posición muy importante en cuanto a alfabetización, en una posición muy importante, digo, con relación a los países de Sudamérica, estamos en un sexto lugar, estamos muy por arriba de países desarrollados como Brasil, Colombia, entonces yo creo que tenemos, y eso gracias a las políticas y decisiones políticas que está asumiendo este gobierno, porque si no hay una decisión política y una decisión de Estado, estos procesos no continúan, ¿no? Muy bien, don